Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, seguimos con esto que es La Voz Recargado. Estamos con los invitados del día. Gracias por venir. Esto es justamente un espacio donde queremos contar un poco las cosas que se están haciendo bien o comunicar cosas que no se están comunicando o de la manera que nosotros creemos que debería llegar a la gente. Así que, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Si se presentan. Bueno, buenas noches, Juan Ángel, un gusto. Mi nombre es Nicolás Escófano, soy el Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Bellavista. ¿Y la dama? Hola, buenas noches. Para vos y toda la audiencia, soy Carla Villordo, licenciada en Nutrición, y estoy a cargo de Nico en un programa Buenos Hábitos. Buenos Hábitos. Entonces, bueno, muchísimas gracias sobre todo por venir, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Gente joven que está en la función pública, se nota que los dejan hacer, que es bueno desarrollarse, trabajar en equipo. Pero si no querés contar un poquito de cómo se viene, cómo encontraste la secretaría, cuando asumiste este desafío y cómo fuiste formando tu equipo, porque trabajar en equipo se trata y se nota que te acompañan en tu función también, Nico. Así es, sin duda. La labor que me toca asumir y el trabajo no sería nada sin el equipo que te respalda constantemente. Hay un grupo grande de personas trabajando tanto desde la Secretaría como desde las otras áreas descentralizadas que forman parte también de la Secretaría de Desarrollo Humano. Por suerte tuve la posibilidad de tener una transición amigable, amistosa y compañera que todavía sigue dándose con la licenciada Noelia Bassi, quien fue la anterior Secretaria de Desarrollo Humano. Entonces, constantemente estamos tratando de intercambiar diálogos. Soy una persona, como vos mencionás, un poco joven también, entonces está bueno decir que la gente joven tenga su espacio, que haya esa renovación en la política, porque es un trabajo político, la política totalmente. Está en todos lados, pero que no solo vos, sino la posibilidad de sumar gente joven como Carla. Bueno, Carla es mi vecina, hija de un amigo de Carlito, le mandamos un abrazo. Así que la transición amigable, bueno, pudiste encontrar más o menos en orden porque sabemos la manera también de trabajar de Noelia y su compromiso social. Así es, totalmente. La verdad que fue un buen momento poder ir cambiando de a poco lo que eran los chips y los cables. Sí o sí teníamos también que poder adaptar. Tenemos distintas formas por ahí de trabajar y de abordar. Que en la vida cotidiana al principio sin dudas genera los primeros desequilibrios, ¿no es cierto?, de toda vida institucional, pero por suerte ya 6 meses de lo que fue la asunción y venimos trabajando muy bien con el equipo, nos tocaron afrontar momentos difíciles como fue una pequeña inundación que se tuvo hace unas semanas. Sí, el tema de la lluvia que ya es un karma, desde el año 2011 más o menos pero, que venimos... Pero bueno, sí, totalmente. Y por suerte el equipo está aceitado en ese sentido y me está acompañando y apoyando en todo momento. Y sin dudas también lo que es desde la gestión del intendente Walter Chávez, que nos sentimos los secretarios que somos los más jóvenes por ahí, que si bien corremos con una cierta dejadez por la falta a veces de experiencia, pero sentimos todo el apoyo constantemente y tenemos la posibilidad ante dificultades y dudas de golpear la puerta, preguntar, asesorarnos y en todo momento estar acompañados. No, está bueno, como joven aparte, tampoco la experiencia te da porque es un desafío constante, la política son nuevas situaciones todos los días y no hay un libro abierto donde vos digas cómo voy a solucionar el problema de que hoy a las 3 de la mañana en Bellavista me caiga 100 milímetros. Tenés que levantarte, buscar colchón y de dónde vas a conseguir un colchón, de dónde conseguís medicamentos, dónde alojás todos los chicos. Pero bueno, no solo eso se trata. Y contarnos un poquitito el tema de... Sabemos la situación económica por la que atraviesa el país. Carla es licenciada en nutrición. Y bueno, contanos un poquito de este tema, Carla, de los buenos hábitos y de qué se trata el programa que arrancaron y cuánto tiempo tienen en la gestión esto. Bueno, mira, Buenos Hábitos comenzó hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Yo la verdad me incorporé después, donde hacíamos charlas, educación alimentaria a los chicos del nivel inicial. Estábamos primero con primer grado y segundo grado. Bueno, donde se hace charlas, se da educación alimentaria a los chicos, era más enfocado, y también a los padres. Y bueno, después lo que hacíamos, lo evaluábamos nutricionalmente para saber cómo estaba esa población a la que nosotros estábamos tratando. Aquel chico que presentaba riesgo de sobrepeso o riesgo de bajo peso, se lo citaba en el Centro Integrador Comunitario. En el SIC, para la gente. SIC, Que estoy trabajando los días viernes. ¿Los viernes a qué hora te pueden encontrar ahí? A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, entonces Carla está ahí con el... Claro, con el proyecto. No solo para buenos hábitos, sino también para toda la población. Atención al público, claro. Atención al público en general. Y, bueno, quedamos con ese rango etario hasta que después con Nico lo planteamos en hacerlo este año a los jardines de infante, porque es ahí donde, desde los más chiquitos, empezar a inculcar esto de generar conciencia de por qué es tan importante tener una alimentación saludable desde la edad pequeña. Y bueno, así que ahora empezamos, son 5 escuelas aproximadamente que estamos... realizando, y bueno, vamos evaluando también a los chicos, hacemos, sí, le pesamos. ¿Buena recepción por parte de los directivos del sistema educativo? Muy buena, la verdad que ahora empezamos a notar cambios. Este año yo veo el programa con, bueno, no sé, capaz sea el directivo o algo que es diferente, que estaban empezando a tomar conciencia ahora, como el sobrepeso, bajo peso, va teniendo otro... Tiene que ver, la cuestión económica para vos, Carla, ¿tiene que ver en todo esto? Si a la hora de elegir qué comer, los precios, saber si estás en pleno conocimiento de lo caro que está todo, y vemos que hay chicos, le pregunto, qué sé yo, a mi sobrino o cualquiera, ¿qué comiste hoy? Volvió el guiso, y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, no en un mal hábito, sino que por ahí la gente le cuesta mucho acceder a ese alimento que genera buenos hábitos, o lo que es más recomendable. No, sí, obviamente que influye mucho en el tema de poder hacer las compras de manera familiar, pero la verdad que la idea es mejorando pequeñas cositas que ellos sí puedan tener una buena alimentación, porque ahí está, todos piensan que alimentarte de una manera correcta es que te va a salir caro. En realidad no, hay que priorizar los... Por ejemplo, las frutas y verduras que ahora están en estación. Hay mucha verdulería y en Bellavista. No, también, claro, como... pero aprovechar las que son, claro, de estación, las que nos van, claro, a salir más barato, aprovechar las ferias que se encuentran acá en Bellavista, que sale mucho más barato que una verdulería. O, por ejemplo, reemplazar la carne, que está caro, por la lenteja, por todo el grupo de legumbres. Eso nosotros lo hablamos. Cuando no se puede comprar carne, ¿cómo hacer una complementación? ¿Cómo suplir, digamos, una, claro, cosa por otra? Entonces, de todo eso vamos explicando y... A todas las charlas va un grupo de trabajo, ¿sí? Nico, va Carla... Sí, yo trato de siempre, desde que inicié con la gestión, de acompañar en cada evento que se hace, tanto desde la Secretaría como de las otras direcciones a las cuales depende desde la Secretaría. Y una de las cosas que justamente lo conversamos con Carla, y uno de los enfoques que le queríamos dar, era poder tratar la primera infancia, porque la primera infancia es una etapa en la cual, como decía ella, se empiezan a construir buenos hábitos, pero también es una de las etapas que tiene mucha demanda por parte del Estado, y que el Estado muchas veces le cuesta invertir el tiempo y en recursos. ¿Por qué? Claro, el tiempo, porque, que es el que ustedes le dedican, el compromiso. Claro, porque justamente a veces la primera infancia, los resultados se ven a largo plazo. Entonces vos sabés cómo se maneja esto justamente, y la idea con Carla era poder trabajar la primera infancia, saber que se iban a generar los cambios que se empezaron a generar y darle este toque. Ya que se por empiezan a, de 2 años, sí, a la fecha, entonces se empiezan a ver resultados. Totalmente. No, ahora lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, vamos a los jardines y tocamos el tema de meriendas. Como dice Nico, el Estado sí brinda lo que es la copa de leche y todas las... ¿Qué comprende la copa de leche para el... que por ahí no es papá o no sabe, ¿qué le brinda el Estado? ¿Sí? ¿En qué consiste una copa de leche? Bueno, le da la leche, que bueno, a veces tiene arroz con leche, leche chocolatada, es lo que brinda Tecnofood. Y se, sí, le da las galletitas y cereales. Que son, para la gente que no sabe, por ahí son buenos alimentos. Sí, son buenos alimentos, se encuentran fortificados, tienen muy buena cantidad de nutrientes, pero ¿qué pasa? Los nenes se aburren de eso. Claro. Entonces, mandan su merienda... Los padres mandan la merienda aparte. Sí, y por ahí hay mal crío ese, claro, que no, claro, le está ayudando. Y por ahí hay mala calidad a la hora, o no saben qué elegir, o eligen lo que el nene quiera. Entonces hay mayor consumo de bagio, de chisitos, de papas fritas. Muy alto en carbohidratos, en azúcares, que por ahí no convienen. Sí, mucho contenido de azúcar, mucho contenido de grasa. Y por ahí que la verdad, como yo digo, le hago entrar en razón a los papás, pero... Si va a tomar el nene una leche, ¿por qué le mandás una papa frita y un chisito? ¿Qué combina? ¿Vos lo harías? ¿Vos tomarías tu leche con una papa frita y un chisito? Y no, te quedan mirando asombrados. Y obviamente, como después, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención, Es que después de esto los empezaron a mandar frutas, yogur. Porque, ¿cuánto sale, como yo decía? Una fruta te sale 5 o 6 pesos. Una. Sí. ¿Cuánto te sale un bagio más un alfajor con alrededor 30, de 20 pesos, 30 pesos? Ah. Entonces, ahí donde le hace realmente... por mes, sí. 700, 800 pesos por mes que ese padre tiene de merienda, así totalmente. Que... Claro, de merienda. Entonces, totalmente. Ahí vos le decís, ay, bueno, ahí se queda sorprendido, porque si no, ellos están al lado de una verdulería y capaz pasan totalmente. De largo. Pasa incluso por... lo que a veces le decimos en la charla, no pasa por una cuestión de malos hábitos de los padres, sino por a veces por una cuestión de falta de tiempo. El kiosco de la esquina está más accesible. Como hablábamos, hace un rato hablábamos de nos caracterizamos en el programa por primero hacernos cargo como adultos que somos de cualquier tema. Yo creo que es nuestra culpa que los chicos estén bien o mal alimentados. No oído ustedes que se... A ver, lo bueno es, queríamos tocar un poco este tema porque es otra visión y otra forma de trabajar en la secretaría que vos dirigís, contás con el equipo, vos sos por ahí la cara visible, como decís, tenés mucha gente atrás, pero la posibilidad de que la gente joven pueda ya a ese niño empezar a encaminarlo, es una visión distinta de lo que tiene que ver con el asistencialismo nomás. Tenés frío, te doy la frazada, el bellavistense, si quiero, viste, no tengo calle de tierra, bueno, tráeme el asfalto, cuando me trae el asfalto quiero el cordón, después quiero la almohada, no me alcanza con la almohada, quiero el foco bajo consumo, y así seguimos, pero nos olvidamos de nuestros niños, así que felicitar lo que están haciendo bien. ¿Te parece, Panda? Vamos a ir a un temita y seguimos. Nos falta todavía 10, 12 minutos. Nos cuentan cualquier otra cosa que estén haciendo. Así que la gente está enganchada, se enganchó con este tema de los buenos hábitos. Y bueno, así que a quién no le gusta escuchar por ahí de personas que saben, que es lo que tratamos hoy. Así que Carlita Bellordo, Nicolás Escófano, esto es La Voz Recargado. Seguimos en 5 minutitos. ¿Qué otro programa por ahí están desarrollando que sea innovador y por ahí la gente no sabe? ¿O hace de cuenta que el que te está mirando o te escucha no te escuchó nunca y no conoce lo que está haciendo esta secretaría que tenés a cargo, Nico? Bueno, esta secretaría básicamente se caracteriza por ser una secretaría que mucha actividad tiene, que se descentraliza desde las distintas actividades que lleva adelante la oficina de empleo, como las actividades que se dan en la dirección de deporte a través del programa Deportes Todo el Año, con 17 escuelitas municipales funcionando en todos los sectores. ¿17 escuelitas municipales? ¿De qué deportes, por ejemplo? Tenés desde handball, vóley, hockey, fútbol femenino. Se está queriendo empezar a implementar una escuelita de ping-pong en lo que es el Zoom de María Auxiliadora. Estamos ahí en tratativas el complejito de la parte sur tiene mucha actividad también. Mucha actividad. Estamos trabajando en conjunto con el área de la mujer y la familia también en todo lo que hace a la sensibilización y concientización de lo que es el consumo problemático de sustancias. Sí, vimos que empezaron con la charla en los colegios, ¿no es cierto? En la escuela técnica. Estuvo el intendente también el otro día. Gerardo está con ustedes, ¿no es cierto? Gerardo está haciendo todo lo que sea la bajada de los talleres. Hace un rato también a las 6 de la tarde se tuvo un taller con los padres de los chicos y la verdad que eso rescataba muchísimo porque el acompañamiento de los padres es fundamental hoy en día. Ninguno estamos exentos de poder toparnos con esta problemática que hoy en día está generando mucho caos en la cotidianidad. Hablar, hoy arrancábamos hablando del aborto, bueno, como decía, el tema Bellavista es público conocimiento, y está bueno que el municipio encare desde la educación, porque la educación creemos que, por lo menos de seminarios, creemos que es la base del cambio, ¿no es cierto? Totalmente, así es, Juan Ángel. Y bueno, y esa es la idea de trabajo. Y después las distintas actividades que se llevan en el Centro Integrador Comunitario, en el MITAI, el Centro Sin Barreras, que también forma parte de lo que es el equipo de trabajo. Ahí está la señora Griselda Coria. Le mandamos un saludo grande. La licenciada Celeste Cosani también, y un equipo grande también de trabajo atrás. En el SIC estamos acompañando lo que son el grupo de personas convivientes con celiaquía. La idea es con Carla ir de a poquito. Carla, contanos un poquitito eso, el tema del celíaco. ¿Cuál es el problema que tiene el celíaco o cómo puede hacer una persona para detectar si es celíaca, Carlita? Bueno, Los celíacos son aquellos, lo voy a hacer en forma medio para que toda la gente entienda, porque si no, el otro día me iba, hicimos una feria de platos con los celíacos y me dice el remisero, me fui a remis, ¿y qué es la celiaquía? Claro. Bueno, entonces ahí les tuve que comentar al remisero, ¿qué era la celiaquía? Son aquellas personas que son intolerantes al trigo, avena, cebada y centeno. Todo lo que tenga gluten, digamos. Todo lo que tenga gluten. Entonces no pueden consumir. Lo que pasaba era que vimos la falencia con Nico, es que tanto Nación y Provincia brindan cajas. Es decir, esto se daba bastante, después una época se cortó y ahora el Estado está brindando nuevamente una caja. No, pero... Nunca prácticamente se cortó, siempre había periodos de retraso en lo que eran las provisiones, pero después en los meses venían dos o tres provisiones juntas, que todavía usualmente suele darse. Y bueno, seguí contándole de lo que veníamos... Claro, sí, nunca se deja de dar, la verdad que siempre tienen las cajas y como es, dice Nico, se dan dos a tres cajas, entonces ¿qué pasa? Se acumula y ellos no saben cómo utilizar, por ejemplo, teníamos el caso de la harina de arroz que viene dentro de la caja, pero la gente no sabe utilizar, entonces terminan regalando. La idea fue poder que todos los recursos que tengan en la caja se pueda utilizar, porque si no, los productos para celíacos salen caros. Entonces, si ellos tienen la posibilidad de tenerlos, que lo aprovechen. Entonces, empezamos a brindar un taller para celíacos, donde cocino, y bueno, doy... ¿Dónde se dan estos talleres, Carlos? En el SIC. ¿En el SIC, entonces, los días? Los... Y bueno, va siendo cada 15 días. Ahora, esta semana nos tocaría. Entonces, los talleres se dan... No solo para gente... ¿Y por dónde se comunica esto, Carla? Para la gente que te está escuchando, ¿por dónde puede decir cuál es el Facebook, de si querés contarnos, o de tu Facebook personal, o tienen un...? No, el Centro Integrador Comunitario tiene, o sea, el SIC tiene su Facebook, donde ahí comunica qué ingredientes hay que llevar y la preparación que se va a realizar. Obviamente que esto es para toda la comunidad. Claro, por eso. No solamente para aquellas personas que son celíacas. Y bueno, ahora estamos con beneficios también que hacemos con el grupo de celíacos que van a viajar a una expo en Buenos Aires. Se engancharon entonces algunos. Sí, se engancharon, se formó un grupo muy lindo. Ahora este domingo se hizo un bingo, bueno, se decía feria de platos. Y bueno, la verdad que se formó un grupo muy lindo de trabajo, siempre y cuando, así dice Nico, como trabajar en conjunto es fundamental. La verdad que Nico es un buen compañero. Claro, son contemporáneos. Me aguanta. Son contemporáneos, bueno, pero está bueno que te dejen desarrollar, tener todo el empuje de la gente joven, y que por ahí es un poco lo que caracteriza a esta gestión. Y bueno, las cosas que están bien hechas, la aplaudimos, y por ahí las cosas que no estamos de acuerdo, creemos que se pueda mejorar, está bueno que se sepan y que se hagan ver. Nico, ¿qué cosa mejorarías de la política actual en Bellavista, lo que tenga que ver con tu área? Y de ser así, si hay cosas para mejorar, ¿cómo lo harías? Justamente, como lo hablábamos un poquito fuera del aire, la idea de trabajo que me gustaría que se deje como una impronta en lo que hace a la gestión es trabajar para poder autoconcientizar a los distintos ciudadanos y las distintas familias que, pese a sus necesidades, la idea es tratar de ir colaborando desde el Estado y no, como decías vos también hace un rato, el tema del asistencialismo, que muchas veces también se termina por desintegrar y se pasa lo que es un clientelismo. Sin dudas, a veces esta cuestión está muy agarrada por arriba, y la idea es trabajar en conjunto. Yo a veces cuento que en la Secretaría casi toda la mañana tiene movimiento, porque verdaderamente tratamos de darle una respuesta a la persona que se acerca con una necesidad. El municipio es el foco de resonancia de todas las quejas y todas las necesidades de la comunidad. Totalmente, totalmente. Y cotidianamente, diariamente, mejor dicho, estamos atendiendo entre 30 y 40 personas a veces que se acercan, que a veces las personas necesitan un asesoramiento, un acompañamiento, tratar de decirle cuáles son las distintas acciones que puede llevar adelante también para ir resolviendo su problema. Y mucha gente viene incluso con la predisposición de cambiar su situación, y eso es fundamental. Y en eso a veces nosotros hacemos mucho hincapié desde el equipo de trabajo que tenemos con las trabajadoras sociales, porque cuando vemos a esas personas que, mal que mal, o día a día, pese a sus limitaciones, están intentando progresar y salir adelante, creemos que son personas potables, porque incluso son ejemplos para sus hijos que vienen atrás, que a veces son familias numerosas, y que sin dudas, desde lo que es la formación, la educación, la contención que el Estado está tratando de fomentar, pueden ir mejorando su calidad de vida, que es lo fundamental. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, La Voz, los viernes, y La Voz Recargado está abierto para ustedes cuando quieran comunicarnos algo. Así que, Nicolás y Carla, muchas gracias. Así que es como querés que te recuerden, como alguien que le enseñó a la gente a ganarse el pan, digamos. Así es. Porque sabemos que la gestión pública es una cuestión en la que uno está de paso, después la vida de uno por ahí va por otros carriles. Claro, y la idea es trabajar en conjunto con la gente, codo a codo. O sea, soy una persona que me abro muchísimo, que trato de acompañar, de estar, de moverme por todos lados, porque verdaderamente esa es un poco la esencia de lo que es el trabajo social, en lo que hace mi formación. Y las ganas de justamente colaborar con el ciudadano de Bellavista. Nicolás Escófano, concejal, ¿cómo te ves alguna vez o no? No, creo que son cosas que sin duda... Hay cosas que se dan naturalmente, por ahí uno arranca, tiene empatía con la gente. Totalmente, son cosas que se pueden ir dando, uno nunca descarta, nunca sabe, nunca predice el futuro, pero sin duda hoy estoy enfocado en el trabajo que estamos haciendo, en poder día a día tratar de mejorar la calidad de vida, de generar espacios de concientización, de formación, de esparcimiento, trabajar con la dirección de juventud, que está Matías Sánchez Negrete, también estamos trabajando muchísimo, grande. Y le mandamos un saludo con Carla, que venimos trabajando con el programa Buenos Hábitos. Y bueno, trato de pensar en el día a día, en la cotidianeidad, en ver a mi ciudad ir creciendo, acompañar a lo que hace la gestión del intendente, que por segundo periodo fue reelecto y que verdaderamente viene haciendo un trabajo incansable. Con, y que, con lo que se tiene, que se tiene, hace mucho por ahí. Totalmente, que muchas veces no pasa por una falta de voluntad del Estado municipal, sino que a veces, sin duda, se hace muy difícil afrontar ciertas cuestiones. Y hasta Bellavista por ahí vive una realidad muy distinta a la de pueblos vecinos, que realmente están mal. Totalmente, totalmente. Sin duda es una de las cosas que nos caracteriza, que tenemos que valorar. Yo soy una de las personas que está no solamente agradecida, sino que amé volver a mi lugar. Siento que Bellavista es mi lugar en el mundo. Así porque que Nico, para el rato, nos sentimos cómodos. Me gusta salir, pasear. ¿Dónde te formaste profesionalmente, Nico? Yo me formé en una institución, el Instituto Remedios de Escalada de San Martín, el Instituto de Servicio Social, en la localidad acá de Capital, en Corrientes. Estuve 4 años ahí. Y bueno, y volver y poder hacer lo que te gusta, acompañar en lo que hace a la gestión pública, sin duda es un grato para mí. Y Carlita, ¿algún mensaje que le quieras dejar por ahí a los chicos que pueden, o están a cambio, o están a tiempo de cambiar, o que quieren un cambio en su vida, en su alimentación? ¿Algún mensaje que quieras dejarle, aparte del trabajo? Es decir, Carlita Villordo, como profesional... ¿Algún mensaje? Sí. Bueno, es difícil, la verdad, porque todos tienen una idea errónea de lo que es cuidarse. Pero bueno, si quieren empezar, que no esperen al lunes, porque los lunes empieza cualquier cosa, menos una dieta. Todos dicen el lunes, ¿no? Que el lunes empiece, no sé, un taller para saber coser, pero no eso. Pero que empiece de a poco, porque nada es imposible. Por ahí, lo que... Por ejemplo, hoy lo que hice fue subir una foto a Instagram con una parte que se me notaban los rollitos. ¿Y qué pasa? Todo el mundo espera que una nutricionista sea delgada. Me preguntaron, ¿estás embarazada? Yo estoy peor que vos, y todo cosas así. Entonces, rompamos con ese estereotipo que una persona tiene que ser perfecta. Claro, hablamos de calidad de vida. Y ¿no? estamos hablando de calidad de vida y que sea saludable y que esté dentro del peso, pero que sea adecuado. Pero eso. Bueno, muchísimas gracias. Esto es La Voz Recargada. Esto fue Nicolás Escófano, Carla Villordo. Gente que por ahí deja mucho de su vida y comprometido socialmente hoy en la función pública. Así que de La Voz Recargada de Seminario, muchas gracias. Y gracias, cuando quieran, los micrófonos están abiertos para contarnos. Igual, muchísimas gracias. Hasta luego.